Cuando ya pasaron 3 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. A las 3:30 de la mañana, mini recital con Daniel Massa. Adelantos a lo largo de toda la madrugada, así que a lo largo y a lo ancho de todo el programa de hoy, el bajo del Yoruba, Daniel Massa. Nos volverá a visitar Javier Cusrow. Ustedes se acuerdan, estuvimos hablando con él sobre su taller de teatro intercultural, ese espacio donde la comunicación salta todas las barreras que impone el idioma y se hace teatro en varias lenguas en forma paralela. No solamente iba a volver, sino que va a volver con sus alumnos, así que vamos a ver de qué se trata esa experiencia tan particular donde el idioma no es barrera para hacer teatro. En esta madrugada de jazz y blues, como la de todos los sábados, trajimos armónicas blueseras, Sandra Vázquez y Rubén Gaitán. Hoy en Cuentos para no amanecer, de la sociedad Eamon Schwarman, A cada mujer su plato. También, como todos los sábados, tendremos un adelanto del nuevo capítulo de Funes el Memorioso, el que podrás escuchar completo hoy a las 23. Bronca Buenos Aires fue un trabajo conceptual que, con la urgencia del tiempo político que vivía aquella Argentina, compusieron Jorge López Ruiz y José Cherkaski después del cordobazo. La versión yacera de aquella singular movilización popular que significó el principio del fin de Onganía subirá a escena en diciembre, primero en Milán, en Italia, y después en Lugano, en Suiza. En Milán, en el Piccolo Teatro, y en Suiza, en la televisión estatal de aquel país. A lo largo de todo el programa vas a escuchar completa aquella obra junto a piezas de archivo que nos van a llevar hasta aquel irrepetible 1969. ¿Te acordás cuando vino Nelly Dapuig? Poeta, tanguera. Bueno, encontramos algunos tangos de Nélida grabados por Gabriela Novaro. Así que, entre la voz de Gabriela y los recuerdos de Nélida, vamos a armar un bloque con esta autora que realmente es una especie, a ver, de cultura de aquel tango canción ligado al amor de los 40, pero en tiempo presente. Madrugada de jazz y blues, como la de todos los sábados, con el Pollo Raffo, con Lou Rawls, con Diane Reeves, con Cirilo Fernández, con George Russell, con Jorge Seno. Madrugada de jazz y blues de aquí, de allá y de todas partes. Ya comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Ya pasaron 7 minutos del nuevo día de este sábado 16 de noviembre de 2013. La temperatura para capital y alrededores, 17 grados. La humedad, del 50%. La visibilidad óptima, 10 kilómetros. Que indica El pronóstico del tiempo para hoy, una mínima de 11 y una máxima de 24 grados. En el extendido, sin paraguas en el horizonte para Capital y Gran Buenos Aires. El domingo, una mínima de 14 y una máxima de 25. El lunes, 16 y 27. Y el martes, 17 y 25 grados. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Agenda a nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Y arrancamos vendiéndote el final. El bajo de Daniel Massa se va a hacer cargo de la última media hora del programa de hoy. Bayón de la Chicha. We'll be right back. La última media hora del programa de hoy será para el bajo de Daniel Massa. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Cuentos para no amanecer. Primero un relato de Damon Rocks y después sobre el final Marvin Gaye y un clasicazo. Vamos a hacerlo. De Damon Rocks, a cada mujer su plato. Jamás regalar un tema musical por más amor que exista. Cualquier estrella antes que una canción había sido mi lema de cabecera durante un buen tiempo, hasta que motivado por el reencuentro con Eli, quise romper aquella vieja ley. Nos merecíamos tamaña ceremonia, rito personal diría para no exagerar. Cosas del destino. Era inimaginable que después de tanto tiempo pudiera volver a cruzarme con Eli. Una amiga que había perdido junto con mi adolescencia, uno de esos amores que jamás pudieron ser. Yo no podía dejar de mirarla. Su voz me acompañó solo un par de estaciones y el asombro perduró por el resto de la jornada. Nunca me resultó tan romántico el viejo subte de la línea A. El vagón llevaba el ritmo de los recuerdos, pasado y presente, en continuo vaivén. Y esa luz intermitente que amagaba con terminar el sueño, pero no. Ahí volvía a estar Eli, ahora con una sonrisa cómplice, quizás por saber de mi presente. Ella también estaba sola. La ruptura con Maggie había hecho estragos en mí y por meses fue solo pensar por qué. Claro, hasta aquel reencuentro con Eli, en el que acordaríamos una cena en casa, desafiándome a mí mismo, dándome una nueva chance en el amor. No habría razón para un burdo delivery, pensé, y planifiqué la gala perfecta. Una buena excusa para lucirme en la cocina y hacer alarde de mis dotes culinarias ante una dama. Ya todo estaba en proceso dentro de mi mente. Oriental, chop suey de pollo, un salteadito de verduras que ganaban en sabor, colores vivos y delicada magia. Y si de sentimientos se trataba, no podía jugarme solo con un tema para romper mi vieja ley. Entonces, Marvin Gaye, el disco completo. Significa mucho para un melómano como yo, pero la cena con Eli no merecía dejar nada librado al azar, ni el más mínimo detalle. Velas flotantes en el centro de la mesa. Platos cuadrados finamente presentados y el máximo exponente de la sensualidad soul le darían el toque inequívoco para lo que bauticé cocina del alma con música de autor. Muy creativo, modestia aparte. Aunque un tanto confuso, más allá de que la comida oriental y Marvin Gaye harían del ambiente la combinación perfecta para una cena de ensueño. Luces tenues, poesía musical, sabores crujientes acompañando el diálogo, frases pendientes con té verde hasta liberar una confesión. Inauguré el rito atándome el delantal, vino blanco acompañando la aventura. La previa alimentaba la ansiedad y cierto embrujo rompió la armonía invitándome a la confusión. Al abrir la heladera, la frescura de las verduras trajeron brisas del pasado reciente. Pimientos verdes y rojos fueron lavados pensando en la nada, mientras el rostro de Eli desaparecía con el agua. No podía recordar su cara, apenas una vaga sonrisa. Corté sobre la tabla el momento tan esperado con continuos porqués. Trocé pollo en cubos, erizando sensaciones sobre mi piel. Champiñones en tajada marcaban los latidos del corazón. Todo estaba cortado bien finito, como el hilo delgado que separa la ambigüedad. Seleccioné los brotes de soja hasta dar con lo inesperado. Era Maggie encendiendo la hornalla, Maggie alcanzándome el aceite de oliva, Maggie abriendo los cubitos de caldo de verdura. Con una pizca más de sal, como aliada, me forcé para volver a Eli, pero la imagen del subte se desdibujaba con la rutina diaria. Sentimientos encontrados se fueron en el wok y a fuego lento, el aroma que invadía la cocina, supo a Maggie. Creo que hasta deshojé las cebollas cual margaritas, ingredientes del amor, le agregaron pimienta al asunto. Por todos los medios intenté engañarme. El plato de esta noche suma arrolladitos primavera en lugar de tempura. Esta cocina es más china que japonesa, me dije. Me negaba a aceptar que mi cocina del alma no distaba mucho del plato típico que preparaba para las cenas románticas con Maggie. Ni siquiera la música de autor pudo con ello. Creí que ya todo estaba cocinado para alimentar un nuevo espíritu aventurero. Todo en armonía, como lo había planificado. Solo faltaba el momento preciso para que el sueño se hiciera realidad. Un tonto sentimiento de culpa me desequilibró por un momento. Rosé la duda. La elección del plato principal podía ser errática. Y si ese plato encerraba cierto misticismo, el halo de misterio rebalsó sobre el único timbre que respondió a la cita. Te salió riquísimo, aseguró Maggie, sumergiendo el arrolladito primavera. La salsita es agridulce, ¿no? Agridulce. Tuve que pagar un alto precio por el error cometido. La experiencia me valió una nueva ley, irrefutable, que trajo consigo un gran interrogante. Aún sigo pensando, ¿cuál será el plato de Eli? A cada mujer su plato, de Eamon Rocks. Algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. En esta madrugada de blues y jazz te prometí en el arranque armónicas blueseras. Y traje dos que ya pasaron por Prohibido amanecer. Y cada uno contando su historia. Sandra Vázquez y Rubén Gaitán. Los dos realmente con historias muy particulares para ver cómo llegaron a subirse al escenario y ser referentes de su sonido. Sandra estaba comprando una armónica y de repente ella ve que ingresa un cliente y cuando la estaba probando se queda a un par de metros parado ese tipo que la estaba observando sin perder detalle. Cuando ella termina de probarla, ese señor le toca el hombro y le dice, muy bien, se da vuelta y era León Gieco. Y de ahí en adelante comenzó una carrera que tuvo que ver primero con León, acompañando a su banda, y después su carrera solista, que llegó por primera vez al disco justamente este año, acompañada por un DVD, que trae una noche fabulosa de la trastienda rodeada de invitados. Y Rubén Gaitán estuvo hace poquito, y era aquel alto directivo de una multinacional que un buen día dijo basta y se enganchó con la armónica para siempre. Y hoy es uno de los grandes referentes, también él, de un sonido por ahí más rockero que blusero, acompañando durante 12 temporadas a Los Ratones, y que hoy, bueno, ya a esta altura del partido el hombre se ha constituido como un gran referente, ya de la mano de su escuela, ya como docente. Te traje dos armónicas bien, bien, bien bluseras, Sandra Vázquez y Rubén Gaitán. Estoy loco por ti, no voy a pagar. necesita, no se necesita, dice María, tener las manos blandas para ser mujer, para ser mujer. No se necesita, no se necesita, dice María, tener las manos blandas para ser mujer, para ser mujer. Traigo miel del campo a la ciudad, porque aquí no hay flor. Tiene las manos duras, tiene las manos duras, como la tierra del corral. No se necesita, no se necesita, dice María, tener las manos blandas para ser mujer, para ser mujer. Ahí estaba la armónica de Rubén Gaitán haciendo No voy a pagar, y después Sandra Vázquez y León, María del Campo. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750. Vamos con el primer adelanto del Funes que vas a escuchar completo esta noche a partir de las 23. Tiene que ver con Bronca Buenos Aires, aquel trabajo conceptual que Jorge López Ruiz y José Cherkasky armaron rápidamente allá por 1969, después del Cordobazo. Fue la respuesta yacera, fue la respuesta de ese contrabajo rabioso de Jorge López Ruiz y los textos de José Cherkasky. Como te lo conté la semana pasada, si no lo conoces a Cherkasky, seguro conoces a José, por aquello de Piero y José, el autor de coplas, el autor de Para el pueblo que es el pueblo, el autor de Mi viejo. Después del Cordobazo vino esto, y por supuesto después la censura. Primero la de Longaniato y después la de la última dictadura. ¿Por qué traemos hoy esta historia? ¿Por qué la acercamos de sonidos de época para que entiendas mucho más qué pasaba con esa música y con esos textos? Porque fue reeditada este año, y además porque dentro de muy pocos días va a subir a escena, primero en el Piccolo Teatro de Milán y después en la Radio Televisión Suiza en Lugano, a los 80 y monedas, y con más de 60 años de jazz en el lomo, Jorge López Ruiz ya siente que Bronca Buenos Aires es libre para siempre. En aquella caja fuerte de la Fuerza Aérea, donde fueron encontradas actas de la última dictadura, noviembre 2013, también había herencias de la Revolución Argentina, Onganía, Livingston, Lanusse, y de las sentencias de muerte de la AAA. Apareció un plan de gobierno que prolongaba el proceso hasta el 2000. Las actas de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, con la que los militares reemplazaban al Congreso, y listas negras, nombres y apellidos alcanzados por la censura. Las Fuerzas Armadas podían disponer del destino de las personas que hayan ocasionado perjuicios a los intereses de la nación. Estos serán sancionados con la pérdida de derechos políticos y gremiales, hasta la expulsión del país y la internación en el lugar que determine el Poder Ejecutivo. ...2013... Bronca Buenos Aires, 43 años después. En la Argentina del 76... muchas obras y muchos artistas volvieron a la oscuridad después de 3 años... Entre esos trabajos que documentaron a través de cualquier expresión artística lo que pasaba en el país, estaba Bronca Buenos Aires. La música

condenado la barbarie policial. Juan Carlos Onganía. Pero la policía no levantó las barricadas, no incendió los comercios, ni desató el pánico entre una ciudadanía indefensa. La enérgica actitud de las fuerzas de seguridad y la intervención obligada y precisa de las Fuerzas Armadas, ordenada cuando no quedaba alternativa, han controlado un episodio que pudo haber sido, de no fallar en Campo de Mayo, la intentona de incorporar a la insurrección el armamento completo de un regimiento. La revolución no pide venganza. Funes en 750. Primer adelanto del capítulo de Funes, el memorioso, que vas a escuchar completo esta noche a partir de las 23. Y tiene que ver con esta obra de Jorge López Ruiz, que fue reeditada este año, que va a subir a escena en el Piccolo Teatro de Milán y después en la televisión suiza, en Lugano, a mediados del mes de diciembre. Tiene que ver con Bronca Buenos Aires, con la respuesta musical a aquel cordobazo de 1969. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 50%, temperatura 17 grados. Tomás Griesa rechazó los nuevos pedidos de los fondos buitre contra la Argentina. El juez neoyorquino negó dos presentaciones formuladas por el fondo NML en relación con un pedido de información y sobre la consideración que Argentina estuviera violando la orden de no modificar los mecanismos de pago. La información fue difundida por el Ministerio de Economía a través del subsecretario legal de la cartera, Matías Isaza. La justicia allanó bancos y financieras porteñas. Fue en el marco de una causa en la que se investiga la concreción de presuntas maniobras fraudulentas de parte de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina. La denuncia fue presentada por María Lucila Pimpi Colombo contra la presidenta de ADECUA, su director ejecutivo y otras autoridades de esa asociación. Patria Grande. Nicolás Maduro advirtió sobre nuevos planes desestabilizadores. El presidente de Venezuela reiteró que se celebrarán las elecciones municipales el próximo 8 de diciembre y recordó que su compromiso es con el pueblo venezolano. En ese sentido, pidió estar atentos a los planes del sector empresarial privado y pidió unidad para seguir derrotando la guerra económica a través de la ley habilitante aprobada el jueves en la Asamblea Nacional. Frente a esta burguesía parásita que le ha hecho una guerra al país, Venezuela estabilizada, en paz, creciendo y desarrollando, es la mayor garantía de estabilidad energética en el mundo, de paz en la región y de prosperidad para todos. Que nadie se equivoque. Pelota. Argentina empató con Ecuador. Fue por 0-0 en un partido amistoso en Nueva Jersey. El próximo lunes, Argentina enfrentará a Bosnia en St. Louis. El entrenador de la selección, Alejandro Sabella, analizó el encuentro y habló sobre la ausencia de Lionel Messi. Un partido muy difícil. En el primer tiempo creo que tuvimos buen manejo de balón hasta tres cuartos de cancha, progresando bastante hasta cerca del área rival, pero las pérdidas eran muy costosas porque Ecuador tiene gente muy veloz por los costados, Valencia y Montero, y en el balance fueron más peligrosos que nosotros. En ese primer tiempo merecieron más que nosotros. Pero en el segundo tiempo creo que Argentina mejoró, y así como Ecuador fue mejor en el primer tiempo, Argentina fue mejor en el segundo. Creo que los equipos, Argentina es una potencia mundial, creo que los tres equipos candidatos para mi gusto son Brasil, Alemania y España, y Messi es el mejor jugador del mundo, y cuando no está, todo el mundo siente su ausencia. En el lugar donde juegue, en el equipo que juegue, en el país que juegue, si no está Messi es diferente. Humedad 50%, temperatura 17 grados. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. La primera vez que Javier Cusrow nos visitó para hablar de su taller de teatro intercultural, cuando estábamos terminando la charla dijimos, ¿y por qué no armar una noche con la gente del taller para ver cómo es esto de saltar todas las barreras que impone el idioma para no establecer la comunicación? Creo que si uno mira hacia atrás y periodísticamente va a Periodismo 1, se encontrará con que si no hay ninguna especie de código común, no hay comunicación. Y entonces Javier nos dijo, mira, no es tan así. Ah. Y vamos a intentar, a través del teatro, mostrar que eso realmente no es así. Javier, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, primero presentarnos a toda la gente del taller que está hoy con nosotros en la mesa de Prohibido Amanecer, y después vamos a, para aquellos que no nos escucharon aquella noche, hacer una pequeña síntesis de cuál es el espíritu del taller, y después, bueno, después nos metemos con todos los idiomas a corporizar la idea. Dale. Yo les diría a cada uno que se presente en el idioma, ya sea al micrófono, original, digamos, nativo de los extranjeros, y los argentinos que hablan otro idioma, que se presenten en ese otro idioma. Mira. Cortito, y después hacen la presentación en español. Muy bien. A ver. Mi nombre es Rogério. Eu sou argentino mesmo. Eu nasci na cidade da Plata. Morei vários tempos fora do país, mas agora estou ficando aqui no Buenos Aires faz alguns meses, mas gosto mesmo de meu país. Bem-vindo. Isso se entende mais, não hace falta tradução. Hi, my name is Lourdes. I'm from Argentina, from Coronel Suárez, Buenos Aires. I really like this theater class, and it's very interesting. Llego hasta welcome, como para darle la bienvenida. Bonsoir, je suis Clara, je suis argentine aussi. J'habite à Buenos Aires maintenant, je suis part de l'atelier du théâtre interculturel. Oui. Guten Abend, ich bin Martin, Deutscher aus einer kleinen Stadt in Bayern, und ich mag auch sehr, sehr gerne internationales Theater. Muy bien. Vamos a cerrar este espacio que auspicia Naciones Unidas con la última voz que nos queda en la mesa. G'day, es Sion, ja, von Danmark. Ja, fordi jeg rigtig godt kan lide Buenos Aires, og Javier's klasse er en rigtig god måde for mig at lave teater på, selvom jeg ikke er så god til spansk nu. Qué va. Yo pediría una traducción. Todos entendimos de todo. Los últimos le pediría traducción, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En español, las damos a traducir. A ver, en español. ¿Quién sos? Claro, lo mismo, contanos en español. Soy Ciron, soy de Dinamarca. Estoy en esta clase porque es una muy buena forma de hacer teatro, aunque no hablo español, castellano tan bueno. Ya. Muy bien. Bueno, Martin, soy alemán y de una pequeña ciudad en el sur, en Baviera, y me gusta mucho el teatro intercultural internacional. Muy bien. ¿Lo demás se entendió o necesitamos allá el...? Yo pienso que se entendió. Sí, bueno, sí. Todos nos han saludado. Claro. Pero bueno, ahí tenemos tres argentinos. Sí, sí, sí. Hablando, bueno, portugués, inglés y francés. A ver, vamos con la idea madre del taller, cómo nace y para qué, para aquellos que no nos estuvieron escuchando cuando nos visitaste, para que sepan por qué tantas voces, por qué nos vamos a comunicar casi sin poder hacerlo, de acuerdo a lo que marcan las reglas ortodoxas de la comunicación, si no ponemos cuál es el criterio, ¿no?, cuál es el código con el que nos vamos a comunicar, no lo ponemos de antemano y no decimos será bajo estas reglas, no hay comunicación. Sin embargo, hoy venimos a romperlas. Tal vez está implícito de alguna manera y no consciente ese código. Se va estableciendo en la acción del taller. De todas formas, como yo te contaba, el taller es dictado en español. Están todos aquí en Argentina y, bueno, es el idioma nacional, aunque hay otras lenguas originarias también, ¿no? Sí, menos sí. Fuerte por ahí que en otros países latinoamericanos. Pero, bueno, el castellano más o menos, y si no el inglés en su defecto, marcan un poco un nivel básico de entendimiento. Uh-huh. Pero es cierto que hay momentos donde justamente se ponen en cuestionamiento, digamos, qué código se utiliza para entenderse. Sí. Cuando se empieza a jugar con idiomas como el danés, que no uh-huh, no entendemos, claro, casi nadie. No sé si el alemán entiende el danés un poco, Martín. Sí. Un poco sí. Bueno, él sí. No, yo no. Él sí es la misma palabra. Pero hay momentos donde sí, justamente creo que se pone en juego este entendimiento o no entendimiento, y que surge a partir del no entendimiento, que finalmente es la acción, es el juego, es el trabajo físico. Bueno, ahí qué rol es el que juega el teatro. Y es el ¿qué puertas abre? Porque obviamente del juego. En este caso, ahí está, el del juego. Juego, bueno, teatro, jugar, actuar en otros idiomas es jugar, es uh-huh, play, jouer. No sé, en alemán Spiel, que es jugar también, jugar, como en el deporte, y jugar. En danés cómo es? Jugar o actuar. Act. Skuespiel. Ah, Skuespiel, bien. A ver, nosotros generalmente cuando hablamos de jugar, ligamos o dejamos todo librado a la cosa lúdica. Y cuando hablamos de jugar desde el punto de vista teatral, quiere decir convertirnos en... Sí, es el juego de la ficción, claro, ¿no? Es el juego de la jugar ficción. A la vida de otros, sí, o de sí, una en otra. Tomar otro rol, construir otra historia. Exacto. Nada es mío, pero lo pero llevo adelante del escenario como si lo fuera. Y lo haces, sí, también se hace desde uno. Uh-huh. O atraviesa tu cuerpo, tus emociones, tu pensamiento, digamos, pero sí, estás jugando otra cosa. Sí, sí. Y ahí está esa libertad que te permite también por ahí soltarte en otros idiomas, ¿no? Uh-huh. Jugar a ser otro. Eso es lo que ayuda por ahí, el trabajar en otro idioma no conocido o intentar hablarlo, como a veces hacemos en algún ejercicio que por ahí lo hagamos hoy acá. Dale. Es jugar con la sonoridad del otro idioma incomprensible y de alguna manera te pone en otro lugar. Uh-huh. ¿Qué se elige para trabajar? ¿Un clásico que más o menos se conoce en todos los idiomas? ¿Un clásico que manejamos la historia? ¿O vamos hacia una escena cualquiera que vos encuentres de cualquier dramaturgo, de lo que pinte, y eso lo trasladamos a la mesa sin la necesidad de que nadie conozca de antemano absolutamente nada? ¿Decís en el taller? Sí, sí, claro. Talleres, en general trabajamos más con improvisaciones, muchos ejercicios uh-huh, físicos, como te había contado antes, dinámicas de grupo, digamos, en el juego, desde el cuerpo, la palabra, la voz, pero de lo que va surgiendo, ¿no? Bueno, acá están, después quiero que todos, si quieren contar un poco sí, de su sí, experiencia. Sí, claro. Pero es... Y al final, en algunos cursos, digamos, generalmente son cuatrimestrales, se trabaja un poco con texto. Depende de la experiencia previa de los participantes. Aquellos que han hecho ya teatro se lanzan más y tienen más ganas por ahí de trabajar con un texto. Y ahí, a la hora de elegir textos, yo agarro mi biblioteca y digo, a ver, así. ahora había elegido justo uno de Antígona, que, bueno, es un mito griego y... Milenario, no sé cómo se dice. Y puede ser relativamente manejado absolutamente por todos, ¿no? Y encontrando traducciones ya hechas, y algunas las hacemos nosotros para trabajar en todos los idiomas, pero en general el teatro también trabajamos con estereotipos. Cuando hacemos algunos personajes, se trabaja con estereotipos y con algunos patrones así conocidos internacionalmente, creo, uh-huh, ¿no? Pero bueno, los textos sí es lo que va surgiendo. También vimos un texto de un argentino joven, Las riendas de Gobernori, que elaboramos un poquito, Santiago Gobernori, muy muy muy divertido ese texto, uh-huh, en español. Ese no llegamos a trabajar en otros idiomas, pero este Antígona sí, que igualmente es de Jean Anouilh en francés, es una reversión de Antígona. Uh-huh. A los participantes del taller, ¿venían del teatro o no? ¿Es su primera experiencia? ¿Cómo es la historia? Yo por mi parte comencé un poco a indagar en esta parte de comenzar a conocer también otras culturas que se manejan en Buenos Aires, que tal vez no es tan común encontrarse. Tal vez es muy común encontrarse con alguien que habla en inglés, que lo escuchás así como... Sí, sí, vas como caminando por Florida, por la Valle. Exacto, lo escuchás ahí en un micro, tal vez, uh-huh, en algún metro, en el subte lo escuchás, pero... Pero bueno, esto de vivenciarlo con otras personas, de aprender de su cultura, de sus formas, uh-huh, de cómo te comunican las cosas, también sí, sí, es una manera de cultivar el conocimiento, el conocimiento general de la vida, digamos. Sí se tienen otras, la comunicación justamente, uh-huh, que es algo que conseguimos todos de que hay que establecer un vínculo comunicativo, ¿no? Como, ¿cómo vamos a hablar si no manejamos el mismo idioma, el mismo lenguaje? Y a través de solo gestos, ya de vivenciar lo más humano de todo, que todos formamos parte de la misma carne, digamos, que todos somos lo mismo, nos entendemos con la mirada, nos entendemos con los gestos, sí, con las sonrisas, con el compartir. Mm-hmm. Eso es muy importante y eso es principalmente lo que nos da, lo que nos permite este curso, es compartir, compartir vivencias, compartir conocimientos, mm-hmm, simplemente tal vez con solo mirarnos, reírnos y tratar de conllevar algo, tal vez sin entendernos mucho, pero solamente con la sonorización, tal vez, ya solamente reírnos. Entonces, a veces lo que uno encuentra es la confirmación de muchas cosas, entendiendo, tanto cuando él nació en Alemania, ella en Dinamarca, a miles de kilómetros de distancia de este lugar, y sin embargo por ahí nos vamos a emparentar en los mismos sueños, en las mismas batallas ganadas, en las mismas batallas perdidas, en las mismas ilusiones, y ahí es donde nos encontramos, y parece que estamos tan lejos, y sin embargo, en función de la condición humana, en lo más humano, estamos demasiado cerca. Lo que pasa es que tenemos que romper esa barrera que impide que lo sepamos. Exacto. Que tiene que ver con el idioma. Ahí es donde, cuando rompemos esa barrera, nos vamos a enterar, justamente. Exactamente. De un montón de situaciones que, ah, mira, era parecido el asunto. Totalmente. Esto es saltar el charco a permitirte conocer otras cosas, la verdad. Sí, señor. Que es muy gratificante. Mm-hmm. Bueno, no sé, me encantaría que podamos meternos en el mundo del taller como si estuviéramos en una tarde de tu estudio y esto se convierta por un ratito en el taller intercultural y después, bueno, contarle a la gente dónde puede encontrar info, dónde, no sé, dónde puede encontrar la llave para abrir la puerta y meterse. Bien, igual me gustaría que los demás puedan también decir, sí, su, claro, opinión, no por sé supuesto, si ahora o después de la... Cuando quieran. Bueno, yo... Ahora, dale. Este es el momento. Yo personalmente no tenía ninguna experiencia en teatro. Uh-huh. Sabía del taller de Javier hace más, sí, o menos 3 años. Ah, pero nunca había dado justamente ese paso de acercarme y de ver qué es lo que era el taller intercultural. Uh-huh. Y justamente se dio que yo volvía de un viaje en Francia, que estuve un año allá, y sentía esa necesidad de practicar el idioma. Sí. Y dije, bueno, esta es la oportunidad para empezar a indagar en el teatro, uh-huh, a través de una herramienta que a mí me gusta mucho, que es el idioma. Y bueno, fue ese espacio como de aportar otra cosa, de jugar a ser otra persona también a través de otra lengua. Uh-huh. Y bueno, es eso lo que yo encuentro en el espacio, ¿no? Y también lo que yo puedo aportar. Sí. El trabajo corporal que te encanta también. El trabajo corporal, sí, me encanta, sí. Bueno, para mí es como una forma de viajar, porque en definitiva en la misma clase estamos conociendo varias culturas, sí, y hasta también nuestra cultura, uh-huh, porque nos detenemos a observarnos a nosotros mismos, nuestra lengua, que tal vez si fuéramos todos argentinos, no sé, nos expresamos de determinada forma y ni nos damos cuenta, uh-huh, y al estar relacionándonos con extranjeros, nos detenemos, paramos un segundo a ver qué queremos decir, qué significa, sí, esto que estamos diciendo. Uh-huh. Entonces está bueno porque es una forma de tanto conocer a conocer extranjeros, conocer su cultura y a su vez la nuestra. Sí, sí. A ver, nos queda el señor alemán, la señora dinamarquesa. Bueno, es ser otro, interpretando, bien, un papel en otro idioma, ¿no? Son estas dos cosas que se potencian para, uh-huh, mí. Uh-huh. Es muy atractivo. Muy bien, muy bien. ¿Y vos? A ver. Sí, conocer gente. Conocer gente. Conocer idiomas y jugar, creo. Muy bien. El tema de jugar y ser otro apareció, ¿no? En más de una oportunidad, sí, y debe ser el gran factor común. Sí. Que es como el escenario, el terreno fértil para el cual después, bueno, sembramos lo que sembremos. Pero jugamos, somos otros, el teatro está vivo, sí, y de ahí en adelante, por ahí salen cualquier otra cantidad de cosas, como saber, contarle a quien viene desde Alemania o desde Dinamarca quiénes somos, que nos cuenten ellos quiénes son, y en función, básicamente, de eso que yo decía, no de quiénes son por una clase de geografía, sino básicamente por lo otro, por qué sueñan, cuáles son sus ilusiones, por qué pelean, por qué lloran, por qué ríen, cómo sienten. Claro, sí, totalmente. Me parece que por ahí pasa el desconocimiento, sobre todo en el caso nuestro, que hemos sido todos y seguiremos siéndolo por mucho tiempo más hasta que no haya algún cambio al respecto, armados en una concepción enciclopedista, donde por ahí sí. sabemos más de ustedes que de nosotros. Uf, es sí. una cosa media compleja de entender para el que viene de afuera, pero tanto en historia como en geografía hay momentos de nuestra formación donde sabemos más de ustedes que de nosotros mismos. Sería un tema muy largo, en eso no hay casualidades, alguien lo armó así, sí. porque sí, y tiene un no hubo errores en eso, fue algo armado perfectamente para que, bueno, tengamos una visión del mundo más lejana que cercana, ¿no? Como para saber mucho más de otro y no entender mucho nuestras miserias. Pero bueno, da para largo. Da para otra charla. Uf, dijiste eso, yo no sé si te mencioné la otra vez a Kusch, a Rodolfo Kusch, no, un filósofo argentino. No, sí, claro. Justo estoy trabajando en otra cosa con un grupo de teatro y filosofía de Cristina López, una profesora de filosofía que nos convocó, y el año que viene vamos a trabajar con material de Kusch, que él escribió teatro. Ajá. Pero adentrándonos en su filosofía, hablaba justamente de la ficción europea, las ciudades en Latinoamérica como ficciones europeas, aquellas que conciben el mundo con las categorías y los conceptos europeos y previos griegos, digamos, y no están casi nada vinculados con el pensamiento latinoamericano desde los orígenes, ¿no? De los pueblos originarios y sus lenguas y sus concepciones del mundo. Bueno, ahí levantemos la mano, ¿no? Como Buenos Aires, levantemos la mano tranquilos y anotemos, ¿no? Como para contar nuestra experiencia. Claro, no obstante, igual a través del tango nosotros estamos un poquito vinculados al pensamiento original o latinoamericano, y del gaucho un poco más, y el noroeste argentino más todavía. Esto es lo que hablaba, digamos. Pero a mí me marcó mucho, justamente por el taller de teatro intercultural, que está en el flyer en varios idiomas europeos, la necesidad de que ya vengo teniendo hace rato, de trabajar con las lenguas originarias, y que te había contado que... Sí, sí, claro. Y acá está la participante que trabajó con el chico hablaba guaraní, donde se dio esa relación guaraní-francés de poder y sumisión en las dos vías, ¿no? Porque laburamos con... jugar los diferentes, cambiar los roles. Y era muy loco cuando había trabajado el guaraní con poder sobre el francés, digamos, históricamente a la inversa. Sí, claro. O bueno, en español, ¿no? Sí. Pero bueno. Porque era de la Triple Alianza. Ah, por lo, claro. Ni más ni menos. O sea, no hay temas menores cuando hablamos de esas historias que tienen que ver con los estados y que están muy lejanas a la gente, ¿no? La gente, qué sé yo, se une enseguida, son los mismos problemas. El de un obrero en el puerto de Liverpool que el de un obrero en el puerto de Buenos Aires. Sí. Son exactamente los mismos. Ahora, el problema pasa por la otra relación, que es la que armaron los estados, y sobre todo aquellos que han sido imperiales, porque han armado generaciones que siguen siendo imperiales cuando algo los conmueve. Hoy el gran tema pasa por los inmigrantes en Europa, que es un gran problema, y es ahí donde apunta esa miseria de algunas capas medias, como para decirles, señores, yo sigo mirando desde arriba a quienes son parte de la base de la pirámide. Entonces hay muchas cosas que muy bien tienen que ver con esa historia, y el idioma juega un rol fundamental. Nosotros, guaraní y francés, yo decía guerra de la Triple Alianza, y Francia e Inglaterra querían terminar con aquel Paraguay, y entonces dijeron, bueno, Brasil, Uruguay, Argentina, señores, nosotros ponemos la guita, ponemos las armas, ustedes van, terminan con ese Paraguay y se acabó. No son cuestiones menores. Y Paraguay se quedó en esa guerra sin hombres. Esa guerra de 5 años dejó a Paraguay sin hombres. O sea, no son cuestiones menores cuando suena un idioma ante un, por ejemplo, un paraguayo, ¿no? Que aparezca un inglés o un francés. No son cuestiones menores. Entonces, hay un montón de situaciones y el español mismo, ¿no? Porque nosotros hablamos un idioma imperial. Nosotros hablamos un idioma imperial, ni hablar. Antiguamente imperial. Sí, claro. sí. Y no, varias culturas, ¿no? Porque hasta los incas, bueno, fueron imperiales. Y conquistaron a sus pueblos vecinos, ¿no? Sí, desde ya, bueno, a ver. Quechua, ¿no? Inca, los incas hablaban quechua, me equivoco. No, bueno, el quechua tiene más que ver con nosotros, con la frontera sur del imperio Inca, y básicamente hoy sobrevive en Santiago del Estero, que es todavía la gran defensa del quichua. Pero sí, claro, nosotros hablamos un idioma imperial, eso no te quepa. Bueno, esto es lo que decía Kusch, por eso lo traía a colación, porque era repensar a sí mismo como, por más que seamos porteños argentinos, justamente estamos lejos a veces de nuestra de esta tierra, ¿no? En donde pero estamos, no te quepa la menor duda. Lo que pasa es que hubo un plan para que eso así suceda. No nacimos, no fue espontáneo decir, ay, mira, no miramos para adentro y miramos para afuera. Y esto habrá pasado también en Europa, en la modificación de los idiomas, ¿no? Históricamente. También en algún momento algún idioma por ahí que vos conoces más, de Alemania o no sé, de Dinamarca, como también los idiomas del inglés en algún momento se conformó, que también dicen que viene un poco del danés y que tomó, ¿no? Bueno, ahí hay historias de invasiones. Claro, también hay. Cada invasión fue llevando parte de una cultura a otro lugar, desde el deporte, la literatura, el teatro, el idioma. A ver, nosotros tenemos esta conformación de cuadras y eso es el Imperio Romano. El Imperio Romano la llevó a España, España la trajo para acá. Esta conformación de cuadras, sí, de 100 metros por 100 metros. Y viene de ahí. Ahora, claro. No pudimos ser de norte a sur y de este a oeste de Latinoamérica, ninguno quedó, salvo Brasil, que tiene otro tipo de estructura, que fue la portuguesa, que se parece, pero no tanto, y tiene que ver con, en algunos casos, con sectores, y se ve mucho en alguna parte del norte uruguayo y, por supuesto, en casi todo Brasil, que el aspecto colonial no tiene cordones de vereda. Ah. Y eso es el Imperio Romano. Los cordones de vereda son el Imperio Romano. Y lo trajo España y España lo sembró acá. Y nosotros, es ley, ¿no? El formato de la cuadra. Bueno, en Norteamérica, por ejemplo, lo que conozco yo, Montreal, son cuadras también, pero rectángulos, con unas callejuelas atrás. Claro. Es parecido y diferente. Es parecido y diferente. Tiene como otra. Sí. Otro bueno, mira todas las cosas que podemos seguir hablando y que tienen que ver con cómo nos vamos sumando culturalmente cuando tenemos ganas de sumarnos en lugar de restar. Bueno, se transforma por un ratito esto en el taller intercultural y arrancamos. Para arrancar, comento que es un fragmentito de una escena de Antígona de Jean Anouilh. Muy bien. Y lo vamos a hacer, son dos personajes, Creón, el tío de Antígona, y monarca de la ciudad de... No voy a decir cuál, porque no me acuerdo, voy a quedar muy mal. No soy Estebas, pero bueno. Lo importante es la intención. Y Antígona, su sobrina. Y lo vamos a hacer tres parejas. Muy bien. En seis idiomas. O sea, cada pareja va a hablar dos idiomas diferentes. Muy bien. Y se van a ir como superponiendo. Dale. ¿Habías hablado de tu proyecto con alguien? ¿Has tú mit irgendjemandem über dein Projekt gesprochen? Pues tenía hablado el proyecto, su proyecto con alguien. No. Entonces escucha, vas a volver a tu casa, te acostarás, dirás que estás enferma, que no saliste desde ayer. Tu nodriza dirá lo mismo. Yo haré desaparecer esos tres hombres. Dann hör jetzt zu. Du wirst jetzt in dein Haus zurückkehren, dich hinlegen, sagen, dass du krank bist, dass du seit gestern das Haus nicht verlassen hast. Deine Amme wird dasselbe sagen. Ich werde diese drei Männer verschwinden lassen. Entonces escuta, você vai voltar a seu casa, deitará, falará para todo mundo que você está doente, que não vai sair desde ontem, e falará o mesmo para ser uma nodriza. Eu farei desaparecer os três homens. Papá, tu veux habilitar e quem? Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. You must know that I will do it all over again tonight. ¿Por qué intentaste enterrar a tu hermano? Warum hast du versucht, deinen Bruder zu begraben? Por que você tentou enterrar a sua mão? Já plano, Tere. Je le devais. I owed it to him. Eu lhe havia proibido. Ich hatte es verboten. Eu te tinha proibido. Já plano, Tere. Trods alt. De, der ikke begraves, er dømt til at vandre for evigt og vil aldrig finde ro. Je le devais tout de même. C'est qu'on n'enterre pas éternellement sans jamais trouver de repos. I owed it to him. Those who are not buried wander eternally and find no rest. No, por ahora esto, un fragmento. Bueno, escuchamos seis idiomas y todos tienen muy claro la historia, la trama, van manejándola, se van sumando. Si se escuchó así, me alegro. No. Sí, por supuesto. Yo lo escuché así. Sí, vamos. Yo lo escuché así. Y uno siente que por ahí es una construcción nueva, muy novedosa, en la que todos tenemos que manejar. Creo que si manejamos más o menos el texto, rompemos el hecho de no tener el mismo código para comunicarnos y en algún momento vamos a alcanzar ese lugar. Lo que sí es muy interesante es ver las inflexiones, sí, porque ahí es donde trabaja el idioma madre, ¿no? En el cómo, ¿no? En el cómo se plantea, en el cómo se dice. Sí, al escucharlo, escucharon tres creontes diciendo el mismo texto en tres idiomas y tres antígonas diciendo el mismo texto en sus tres idiomas. Y bueno, alguno cazará, pescará más uno. Claro. Está el español, por suerte, que decía yo, el más fácil agarre. Cazar está perfecto. Todos estamos a la pesca de poder encontrar una palabra que nos lleve a... Eso es claro. Claro, sí, sí, sí. Bueno, nosotros vamos a un texto que ya entendemos, conocemos todos. Con el danés, ¿no? No, no. Y con el danés es donde encontramos el alemán. Sí. ¿Terminó? Decís, ¿terminó el texto? No, ahí es donde encontramos el... Donde tenemos menos contacto, ¿no? Menos contacto histórico. Y se nos hace un poco más difícil. No encontramos ni un giro que diga, uy, mira, ¿no? No, cambio. Una palabra. Buscamos en el inglés, lo conocemos en el portugués, en el alemán mismo. Hablando de eso, nos metemos en un pequeño ejercicio donde Sigrun va a conversar con nosotros en danés y nosotros vamos a intentar conversar con ella en danés. Dale, vamos dale, a inventar dale, danés. Dale. Vos habla con nosotros. Como siempre, vos habla con nosotros. Esa es la barrera. A ver, vamos a romper. Okay, jeg vil sige, det er utroligt sjovt det her at være i radioen sammen med jer. Jeg håber, I alle sammen har det rigtig godt, og jeg glæder mig til at høre, hvad I har at sige. Jeg hedder, og vi hedder på til at lære hende at lære. Kan I sige, sige hej hej sin? Ja, jo, det er en god pointe. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig, men, men no, jo, det kan man godt sige. Men no, så når, hvad siger han? Jo, hele mig hele, jeg er nede hele en sin nin. Laste, sat natta. Lieri, dice Ninkin. Bueno, acá hay algo muy interesante, hay algo muy interesante que es lo que no se ve por radio, que es cada uno para armar una respuesta mira a los ojos al interlocutor, sí, como para saber es algo alegre, es algo triste, es algo, ¿no? Y si no hay miradas, no podemos completar el juego de estar jugando a estar armando una respuesta ficcionada que nos posibilite continuar el diálogo, pero ahí están los ojos jugando, claro, un rol fundamental. Sí, hay que juega ver que mucho lo corporal, ¿no? Si está enojada, si está triste, ¿no? Ahí está, claro, lo corporal, sí. Y yo voy a preguntar a Sigrun, ¿qué nos decías? Sí, ah, por favor. Ahí está. Por favor. No, no puedo, es un secreto. Tienen que aprender a danés. Claro. Muy bien, secreto danés. Queda guardado. Qué vamos con otro ejercicio pequeño. Dale, tiene que ver con esto, justamente. Sí. Es una radio multilingüe. Donde puede haber relatos, canciones, una radio donde se quedan dormidos, lo que sea. Yo voy a hacer de dial. Muy bien. Voy a marcar a cada uno que va a hablar al micrófono su radio de su país o donde quiera. Muy bien. Entonces empezamos. Estoy muy sola acá, triste en este mundo abandonado. Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Et pour finir notre émission, la météo pour le week-end, la région d'Alsace. Deutsche Nordseeküste, Wind von Nord-Nordost. Deutsche Ostseeküste, Wind Stärke 8 von Südwest. Og det var en tysk lieder her, vi havde fra den sydlige del af landet. Det var rigtig dejligt at høre. Jeg nyder selv den slags musik om morgenen. Og hvad vamos fazer? Vamos pra praia? Vamos ficar? Oh, Renan, question. Le système de... Vamos ficar com a família? Vamos sair com as amigas? Orkanwarnungen in Hamburg. Die Leute werden aufgefordert, heute Nacht nicht auf die Straße zu gehen. Og her på Roskilde Festival har vi så den helt nyeste besked, og det er simpelthen, at Blø kommer. Esta noche en Buenos Aires se está presentando un recital para... Digo, la radio, no sé qué pasa en la radio danesa, pero se pone buena porque la radio danesa está en un clima. Explota la radio danesa. Sí. Explota la radio danesa. Por lo tanto, pareció por un momento RAE, Radio Argentina al Exterior, que sería. Vos sabés que sería un muy buen ejercicio un poco comunicar esto en RAE. RAE, les cuento sobre todo a ellos. RAE es el servicio de radiodifusión argentina al exterior de Radio Nacional, de la radio pública, que se hace en distintos idiomas. Para contar, se hacía, por supuesto, en onda corta, en el momento en que la onda corta era la única posibilidad de cruzar el océano, y del otro lado del océano ponías y escuchabas en alemán, en francés, en japonés. Bueno, eso sigue existiendo hoy. Listo, tenemos trabajo. ¿Radioteatro? Sí. En idioma. Sería fantástico. Vamos a hablar con los compañeros de RAE para que sepan de la experiencia, porque ellos tienen estos segmentos armados, por supuesto, por argentinos, la mayoría, muchos de ellos descendientes en el caso del japonés, o, y el resto son gente que maneja idiomas. Pero realmente es una experiencia fantástica, porque vos lo que estás contando es lo que sucede en la Argentina, en otros idiomas, ya no a argentinos, porque no lo haces en castellano. Claro. Lo estás haciendo en función de que te escuchen del otro lado y que sepan lo que sucede en su idioma de origen. Mm. El día se segmenta en distintos... Vos escuchas el programa italiano, el programa alemán, el programa... Bueno, y tenés ahí un compacto de las noticias, de la actualidad, de reportajes, música, y eso subsiste. Lo que sucede es que, bueno, como suele pasar, como es una radio que emite desde aquí para el exterior, nunca sabemos demasiado lo que pasa en RAE, pero funciona allí, en Maipú 555, como una de las radios de Radio Nacional. Qué buen dato, muchas gracias. Sí, hay que saberlo. Nos quedamos con un dial que se quedó enganchado y... Hay un programa cómico ahí. No puedo ser. No puedo. Se quedó sin pila. No, yo quería hacerlo, que te presente a vos, ya que había hablado en español. Muy bien. Pero muy no, bien. Mi seña no... No fueron válidas. Ni suficientes. Y ese de La Plata y Buenos Aires. Yo quería... Vos le habías preguntado primero de dónde viene Tabú. Hay veces que las barreras lingüísticas, incluso en el español... ¿Viste? Y por ahí en otro idioma te entendiste. Te entendí. Sí, claro. Solamente con mirando a la danesa ya le había entendido lo que estaba diciendo y se lo... Hasta le pude aclarar en un idioma que no conocía. Tenemos que aprender danés para... En español. Vos habías preguntado antes cuál era el background, o de dónde venía cada uno, y eso me interesaría, si quieren compartir, porque vienen de diferentes lugares, o estudios, o lo que hacen acá en Argentina, como uh-huh. para, antes de cerrar. Sí, claro, parece? Dale. Ya estoy como co-conductor. Sí. Entonces, por ejemplo, Martín... Es un atrevido. Estoy con una beca de investigación para un año aquí, me dedico a historia colonial. Extranjeros ilegales en el siglo XVIII. El Río de la Plata. Ilegales en el siglo XVIII. En el XVIII porque le conviene. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, llevo muy poco tiempo ahora aquí, 4 semanas, ¿no? Pero me quedan 10 meses. Qué bueno. Me alegro que tenga todavía mucho tiempo. Arrancamos. Lo contrario con Sigrun de Dinamarca, se está yendo en breve. Sí. ¿Vos por qué viniste a Argentina? ¿Cuáles son tus estudios? Fui para estudiar. Fui es vine. Pero... Muy bien. Claro, la falta vine de letritas. Para estudiar en febrero este año. Y me quedé. Por la primavera, porque me gusta Buenos Aires tanto. Uh-huh. Es muy interesante porque me gusta Buenos Aires, ¿no? Porque, sí, en serio, encierra un montón de cosas que darían para una charla larguísima de, bueno, qué se encuentra aquí. Que podemos mandarle un saludo a Adrián también, que se encuentra en Buenos Aires. Sí. No, yo también. ¿Y tus estudios? ¿Letras era? Sí, estudié de letras. Estudiante de letras. ¿Y las chicas y los chicos allá? ¿Estudiantes de background? ¿Qué hacen? Filosofía en mi caso. ¿Filosofía? Sí. En mi caso no sé. Bien. Yo estudié y me recibí en ingeniería en telecomunicaciones. Le dediqué mucho tiempo a eso. Sí, mucho tiempo en mi cabeza. Estuve viviendo un tiempo en La Plata, un tiempo aquí en Capital, un tiempo en Neuquén, hasta que decidí hacer de la vida lo que más deseaba y fue salir de viaje, en el cual trabajé con un circo durante 2 años. Mirá. Por 14 países de Latinoamérica. Y bueno, al regresar aquí a Argentina, hace unos 6 meses más o menos, corté con esa onda artística justamente, que era lo que más me llenaba, y comencé a trabajar nuevamente con mi título. Y en ese estadio me estaba faltando el alimento al alma, que jugar, exactamente, lo que nos regala, lo que nos regala justamente hacer lo que nos gusta, digamos. Sí, y bueno, acá justamente en esto de estar viviendo en Capital, investigar, ¿qué hago? A mí siempre me gustó el teatro. Hice circo, pero circo es muy diferente al teatro. Y bueno, y encontré justamente este teatro intercultural que que me acercaba a un a lo más cercano un viaje, porque conocía personas que no eran de acá. Estaba en Buenos Aires, pero de una manera distinta, y y bueno, así así comencé. Me tiene comprado, claro. Vamos y vamos. Tengo que pagar después de esto. Pura venta. Así que bueno, por ahí un poco eso, disfrutando de justamente de este taller, de eso, de viajar y de estar en lo que es mi país, digamos. ¿Cómo conseguimos información sobre el taller? Bien. ¿Cómo se pueden anotar para lo que viene, aquellos que nos están escuchando ahora y están descubriendo esta magia de comunicarse rompiendo los códigos? En la página de internet www.teatrointercultural.com o por mail a teatrointercultural@gmail.com. Internetseite teatrointercultural.com oder bei E-Mail? E-Mail? Genau. Teatrointercultural@gmail.com. Creo que la primera vez que entiendo alemán. Muy bien. Entendimos todo. Y después, bueno, y en la Facultad de Filosofía y Letras, de hecho, los chicos que vienen acá, algunos son de. Se acercaron al taller en Filo y Letras de la UBA, allá en Puan 480, en el aula 151. Ahí en la misma página de la facultad, de CV, de Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, me salió todo uno, de una. Ahí está también la información, cada cuatrimestre se actualiza, digamos. Pero si no, bueno, se meten en mi página y ahí también está toda la información. Y están las clases en la UBA y en el estudio en San Telmo. Gente, muchas gracias por haber venido. Realmente nos quedó muy claro de qué se trata y es una de esas tantas experiencias que desde lo teatral tiene esta Buenos Aires, que como ayer hablábamos con la gente del Festival Latinoamericano de Teatro, que viene a ser una extensión de lo que fue en septiembre, lo que pasa teatralmente desde donde sea, ¿eh? Desde el aula, desde el escenario, no hay otra forma de calificarlo en Buenos Aires como mágico. Mágica es la única palabra. No, ya no hay palabras para calificar esto de hacer teatro para 20 personas en una casa chorizo refaccionada o hacer un, qué sé yo, hacer un gran Rex para 1.500 personas. En todo ese abanico hay centenares de elencos que salen a hacer teatro todos los días de la semana y realmente eso es lo que ha convertido a esta cartelera de Buenos Aires en mágica, ni buena ni mala, ni mal, mágica. No hay otra forma de rescatarla. Bueno, y dentro de esa historia, este taller intercultural haciendo camino de la mano de todas las lenguas posibles. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Perdón, vamos de vuelta. Muchas gracias por haber venido. Seltzak. Ahí está. El cierre lo puso Dinamarca y Alemania. Gracias por haber venido una vez más. Pasó por AM750, por Prohibido Amanecer, por la noche más larga del dial, el teatro intercultural. Bandeas. Brasil. La bandera fue adoptada por el decreto número 4 del 19 de noviembre de 1889, promulgado 4 días después de la proclamación de la República. Sustituyó a la antigua bandera del imperio. Sus creadores fueron Benjamín Constant, Teixeira Mendes y Pereira Reis, con diseño de Décio Vilares. La bandera de la República mantuvo de la antigua bandera el rectángulo verde y amarillo, reemplazando la corona de la monarquía por la esfera azul atravesada por una franja blanca inclinada de izquierda a derecha con la inscripción Orden y Progreso en letras verdes, contando hoy con 26 estrellas dispuestas por debajo del dístico y una por encima. Los colores verde y amarillo representan el aspecto industrial del Brasil, pues caracterizan el conjunto de las producciones de la naturaleza orgánica e inorgánica. El globo terráqueo recuerda a la esfera que figuraba en la bandera del Principado Honorífico del Brasil. Las estrellas simbolizan los estados brasileños. En la actualidad, las estrellas son 27, representando a los 26 estados y al Distrito Federal. Brasilia. Brasil. Hacemos bandera en AM750. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Hoy es madrugada de jazz y blues, como la de todos los sábados, y te había prometido en el arranque del programa de hoy armónicas blueseras, la de Sandra Vázquez y la de Rubén Gaitán. Don Vilanova. acerca la noche y no puedo dormir. Revisaré los cajones para poder escapar de aquí. Terminarás conmigo y no tendré que seguir con las malditas pastillas que me dieron antes de salir. Que perder y nada parece real. Mentirle al viento si sabes que todo puede volver y siempre vas a gritar. Salir por las mañanas me espera para juntos irnos por ahí. Es que me gusta esta vida y la voy a repetir. Por más que cuente mil heridas, nadie sale vivo de aquí. Buscando un poco que perder, parece real. Mentirle al viento si sabes que todo puede volver y siempre vas a gritar. Armónicas bluseras, la de Sandra Vázquez, No hay, y Perdiéndome, Rubén Gaitán y la voz de Manu Quieto. Armónicas bluseras en esta noche de Jazz y Blues. Cada 7:50 into myself. Pasa algo. What a wonderful world. So friends shaking hands, saying how do you do. Mas they're really saying aire. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM 750. Una hora 44 minutos ya pasaron del nuevo día de este sábado 16 de noviembre de 2013. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 24, el extendido. Dice que Capital y Gran Buenos Aires será zona liberada de paraguas domingo, lunes y martes, y con temperaturas que van a andar más o menos entre los 24 y los 25 grados. Lou Rawls, Diane Reeves llegan a esta madrugada de Jazz y Blues. Diane Reeves, At Last. Calles 750. Bonpland. Nombrada bajo ordenanza el 19 de diciembre de 1928. Nace en Dorrego al 900 hasta Avenida Santa Fe al 5000. Numeración desde el 700 al 2500. sin nombre anterior. Historia: Amado Jacobo Alejandro Bonpland, 1773 a 1858, fue un naturalista francés. Su verdadero apellido era Gouhou. Catedrático de Medicina y profesor de Historia Natural de Buenos Aires, arribó al país en 1817. Bonpland, calles 750. Juntos por el mismo camino. Faltan 10 minutos para las 2 de la mañana. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 48%, temperatura 14 grados, 6 décimas. La Procuradora General de la Nación y el Gobernador de Santa Fe lucharán a la par contra el narcotráfico. Alejandra Gils Carbó y Antonio Bonfatti se reunieron para acordar la creación de una mesa de trabajo permanente para intentar frenar el avance de este flagelo. La jefa de los fiscales dio más detalles del encuentro que se realizó en la ciudad de Buenos Aires. Hay que articular a las provincias porque hay fiscales provinciales y fiscales federales que a veces se superponen las causas. Y cuando se trata de criminalidad organizada es muy importante tener como un panorama completo, información completa para poder detectar redes, desarticular mercados ilícitos. Y esta fragmentación que puede suceder cuando unos y otros están en distintos ámbitos jurisdiccionales, la queremos suplir con una mesa conjunta de trabajo, con un protocolo y una agenda para en conjunto abordar los temas que más preocupan a la sociedad, entre ellos principalmente el narcotráfico. Por su parte, el gobernador de Santa Fe se retiró optimista de la reunión y expresó las coincidencias alcanzadas. Se ha contado los planes que está llevando adelante por parte de la Procuraduría, coincidentemente con la misma preocupación que tenemos en la provincia de Santa Fe de avanzar frente a un enemigo que tiene mucho poder, como es el tema del narcotráfico, otros delitos también que son mayores, delitos federales, y lo importante es que en una mesa, cuando cada cual expone sus visiones y sus particularidades, desde el gobierno nacional y de la provincia nos ponemos de acuerdo. Yo celebro enormemente esta posibilidad de reunirnos y seguir trabajando juntos. El kirchnerismo repudió las declaraciones de Victoria Donda por la salud de la presidenta. El diputado nacional Horacio Pietragalla sostuvo que los dichos de su par del FAP son un insulto a la investidura presidencial. Recordemos que Donda dijo no saber por qué hay algunos que dicen que Cristina Fernández va a volver como la Mujer Maravilla y hay algunos que dicen que parece una planta. El CEO de LATAM elogió el retorno de Aerolíneas al comité ejecutivo de la entidad que nuclea a las compañías de la región. Al finalizar su participación en el 10º foro de líderes de ALTA, que se desarrolló en Cancún, Enrique Cueto elogió el trabajo de Mariano Recalde. Expresó que el presidente de la aerolínea de bandera promovió un cambio profundo con más aviones, más rutas y con un retorno de Aerolíneas a un nivel de consideración del pasajero que se había perdido. Pelota. Boca y River jugarán en Córdoba el 1 de febrero. El superclásico del fútbol argentino se disputará por segundo año consecutivo en el estadio Mario Alberto Kempes. En el partido jugado el 2 de febrero pasado en el estadio del barrio Chateau Carreras, el triunfo fue para River por 2-1. Humedad 48%, temperatura 14 grados 6 décimas. Tatiana Kuznir. 750 avanza. Derecho a la información. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Arrancamos la segunda mitad del programa de hoy vendiéndote lo que va a pasar a partir de las 3:30. Daniel Massa, Dedos. son críos, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada ya hace mil días. Cuando sanará y caminará, cuando sanará y podrá cantar, yo sé que tú me dirás. Ese clasicazo de Rubén Rada que grabara el negro en la época de Totem, allá por mediados de la década del 70, ahora reversionado, puesto a nuevo por Daniel Massa. Segunda venta del Funes el Memorioso que vas a escuchar completo hoy a las 23. Te recuerdo la historia. 1969, post Cordobazo, un músico y un periodista se juntan para armar una canción urgente. Y entonces aparece un disco, Bronca Buenos Aires. El contrabajo de Jorge López Ruiz, la poesía, los textos de José Cherkasky. Hoy aquello transforma el pasado en presente. Este año, después de muchísima censura bajo el puente, la obra se reeditó y encima, dentro de 15 o 20 días, sube a escena primero en el Piccolo Teatro de Milán y después en una actuación del cuarteto de López Ruiz especial para la televisión suiza en Lugano.

el martirio de más de 6 millones de judíos, homosexuales, gitanos y discapacitados asesinados bajo la idea fuerza de una raza superior. Pero esta apelación, esta comparación, esta asociación no es nueva. Ni Durán Barba es el único que apela a estas figuras retóricas desfiguradas, que rellenan con un horror que viene de la memoria histórica lo que son impotentes para defender con la discusión política. Contratapa de Página 12, firma Sandra Russo. El título, espectacular. Llega Cirilo Fernández a esta madrugada de Jazz y Blues con una versión de Road Biker de Javier Malosetti. La información, primero recorrí las redes sociales y como ya a esta altura del partido ha quedado probado que hay un margen de error bastante grande cuando se tiran este tipo de cosas por redes sociales, esperamos la confirmación a través de alguna agencia de noticias y a esta altura del partido el dato se multiplicó en casi todos los portales, en casi todas las agencias, en casi todos los canales. Tiene que ver con Charlie, tiene que ver con un preinfarto en Bogotá, en Colombia, con la cancelación de su show en la noche de ayer. El dato duro dice que el artista argentino sufrió anoche un preinfarto, fue hospitalizado de urgencia y suspendió por ende un concierto que tenía previsto brindar en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, en Colombia. El músico de 62 años se sintió mal antes de subir al escenario y sufrió una descompensación. Fue derivado a la clínica del Country, ubicada en la zona norte de esta ciudad colombiana. De acuerdo a lo manifestado anoche por el empresario Jaime Ariza, organizador de este evento, García estaba siendo sometido a distintos exámenes y dentro de 3 horas se van a tener los primeros resultados. Charlie tenía previsto presentarse después de 16 años en territorio colombiano junto a Fito Páez, quien sí dio su concierto tal como estaba estipulado. Preinfarto de Charlie en Bogotá, y se calcula que en un par de horas se van a tener los primeros datos de los exámenes a los que fue sometido en la clínica del Country en el norte de Bogotá, en Colombia. Charlie García. Thank you. se hizo cuchillo al fin. Charly García, Cuchillos. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Dice Página 12, en su título más importante de tapa, el 75% de la caída de reservas es por el pago de la deuda. Con la firma de Tomás Luquin, el diario dice: Mercedes Marcó del Pont, titular del Central, rechazó el ingreso de capitales especulativos para lograr divisas de corto plazo y planteó la posibilidad de tomar deuda a largo plazo para sostener el crecimiento y la redistribución. Cuando explicó la baja en las reservas, destacó la mayor solvencia que implica reducir la deuda. Título de Página: el 75% de la caída de reservas es por el pago de la deuda. Nélida Puig nos visitó hace algunas semanas. Hablamos y mucho de su poesía, de esa visión del tango canción hecha presente, de ese formato de hablar de cuestiones del corazón, casi en un lugar muy, muy mansi, muy cátulo, pero hecho siglo XXI. Nélida viene de una familia de poetas. Cuando nos visitó nos contó su historia, nos dejó alguna poesía, y por así encontramos del disco que grabó Graciela Novaro un par de tangos de Nélida. Unimos todo, unimos la voz de la poeta, la voz de la cantante, y salió esto. Mi historia viene desde la panza de mi mamá. Mira. o desde antes. Ahí ya había poesía. Sí, y sí, mi padre, un poeta, Miguel Apuig, que tenía su biblioteca Amigos de la Poesía, claro, en casa, en San Cristóbal, en el barrio de San Cristóbal, barrio muy tanguero. Sí, claro. Además. Y bueno, ahí me crié entre libros, entre pinturas, poesía. Mi madre artista plástica. Bueno. ¿Cuántas cosas? Todos los amigos de mi padre que venían, pintores, sí, escritores, sí, poetas. Tenía una gran sala a la calle con dos balcones, con dos ventanas así tipo colonial, y una mesa de ajedrez en el centro, un Quijote pintado en una puerta que se había pintado un amigo, su taller de encuadernación, que además encuadernaba libros. Qué clima, ¿no? Y lleno de libros. Mirando el Buenos Aires de otro tiempo que pasó, no digo que otro tiempo fue mejor. Magnolias y malbones van llevando al corazón, al viejo patio de la infancia y mi canción. Un tango remolina en las baldosas, cascadas de un otoño ya sin flor. Pero esas mismas flores amanecen al sol del pentagrama de mi voz. la neblina inquieta del riachuelo que espera algún recuerdo que abrazó. La música desgrana como un rezo las cuentas de un rosario ya sin Dios. Pero esas mismas cuentas cuentan cosas, arenas que la vida se llevó, que vuelven del olvido al tango siempre vivo, mostrando que otro tiempo es hoy. Mirando el Buenos Aires de la próxima estación, presumo que al cambiar será mejor. Confieso, sin embargo, que me asombra más que ayer mi barrio en celo dando rienda a la razón. Un tango gambete a la esperanza por calles empedradas de ilusión. Son esas mismas calles que hoy remozan al sol del pentagrama de tu voz. En las heridas hondas de mi gente no caben más promesas por decir. Saliendo a improvisar por las esquinas los ritmos de otros tiempos por venir. Pero esos mismos ritmos cuentan cosas, capullos de conciencia casi en flor, que vuelven sin olvido al tango siempre vivo, batiendo que otro tiempo es hoy. Que vuelven sin olvido al tango siempre vivo, batiendo que otro tiempo es hoy. No sé si es tu recuerdo el que me empuja a dar un nuevo salto en el vacío, o si es mi soledad, o si es el frío que hacia tu soledad me lleva. Pero mucho más ciega que la duda es esta nube gris, la de la ausencia, de tus besos buscando en los míos amor y ternura, locura y prudencia. Quise olvidarte, pero acá te encuentro, en el tiempo sin tiempo de la espera, para estrenarte la piel con mis caricias y enciendas mi otoño con caricias nuevas. No sé si fue verdad que nos amamos, ni sé por qué inventamos el olvido. ¿Qué parte de la historia no entendimos que hacia este reincidir nos lleva? Pero mucho más ciega que la duda es esta nube gris, la de la ausencia, de tus besos buscando en los míos amor y ternura, locura, imprudencia. Hoy quiero vestirme con tu vida, mañana es otro día. ¿Qué vamos a esperar? Hasta en la luna tu cara con tu voz de sol, como diciendo que a fuerza de regresos la aureola de tus lluvias mi amor la despejó. Es casi una mañana la noche en que mis besos descubren en tus canas plateada soledad, crisálida escoltada por ángeles e infiernos que inquietan tu aleteo de antigua libertad. Son casi cotidianas las tardes de un invierno, con siestas desveladas por sueños que al arder funden en tu fragua las lenguas cicatriz a las huellas de tu pie. Funden en tu fragua las lenguas de mi fuego, que abriga y cicatriza las huellas de tu pie. Mañana, el cielo y las estrellas, contadas por tus ojos, galaxia de ansiedad, mojando de emoción en la música, sin miedo que lágrima y ternura se encuentren con tu sal. Es casi, casi cotidiano ser pan de tus anhelos, bocado devorado con hambre de querer. Libar mis energías, ceder tus desconsuelos, dar vuelo a los fantasmas que rondan desde ayer. Son casi una mañana las manos y el deseo de hundir entre tus gemas mis yemas y el coral de labios embriagados de sexo en el latido al tiempo que un gemido se inunda con tu mar, de labios embriagados de sexo en el latido, al tiempo que un gemido se inunda con tu mar. Los tangos, la poesía de Nelly Dapuig. Gabriela Novaro cantó De otro tiempo y Casi una mañana. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Más lectura recomendada del página 12 de hoy. Firma Luis Brustein, La Vuelta. Y señala el periodista que, como ha sido desde el 2003, el regreso de Cristina Kirchner está asignado por ese clima que le dio a la política una connotación dramática personal. Así lo que sucede interpela sentimientos individuales y colectivos. Este clima, generado por propios y ajenos, tiene un escenario propicio con el retorno después de una convalecencia inesperada. ¿Retorna la dirigente que perdió parte de su caudal electoral o vuelve la presidenta que sobrelleva todos los contratiempos? La Vuelta. Página 12 de hoy, firma Luis Brustein. Llega George Russell a esta madrugada de Jazz y Blues en Prohibido Amanecer. George Russell, So What. Faltan 10 minutos para las 3 de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 48%, temperatura 14 grados 6 décimas. El jefe de gabinete encabezó un acto en Santiago del Estero. Juan Manuel Abal Medina fue el orador principal del evento en el que se entregaron 50 nuevos patrulleros para la Policía Provincial. Estuvo acompañado, entre otros, por el gobernador Gerardo Zamora y por el ministro de Educación, Alberto Scileoni. Un orgullo recorrer obras que se hacen porque hay algunos que creen que lo lindo, lo bueno, lo de calidad es para pocos, que para muchos lo público tiene que ser masivo, hecho más o menos rápido, más o menos como quien no quiere la cosa. Hoy acá en Santiago recorrimos esa maravillosa escuela para ciegos. Hasta ahora y en todo momento lo que encontramos es que las mejores cosas tienen que ser para los que más lo necesitan, que es para la mayoría de los humildes. Y esto es lo que venimos haciendo de una manera incansable, trabajando y gestionando todos los días. Desde aquel momento histórico en el cual se encontraron hace ya 8 o 9 años, dos personas, dos dirigentes políticos, cuando vino a la Casa de Gobierno ese gran presidente, ese gran patriota, que fue Néstor Carlos Kirchner, y se encontró con Gerardo Zamora y juntos dijeron: acá trabajamos juntos por la grandeza de la patria y por la felicidad de nuestro pueblo. Charly García sufrió un preinfarto. Sucedió en Bogotá, donde el músico iba a presentarse en un recital junto a Fito Páez. A través de Twitter, su productor, José Palazzo, expresó que García se encuentra bien y que le darán el alta por la mañana. Los delincuentes que tomaron rehenes en Tortuguitas serán trasladados a Sierra Chica. Fuentes judiciales informaron que Marcelo Meijeiras y Marcelo García serán alojados en celdas unicelulares en las que permanecerán en principio aislados. Recordemos que un matrimonio y su hija pasaron casi 6 horas cautivos hasta que los delincuentes se entregaron. El arzobispo porteño convocó a una jornada de ayuno y oración contra el narcotráfico. Mario Poli llamó a todos los argentinos a participar de ese día el próximo 7 de diciembre. El arzobispo expresó que el narcotráfico roba la libertad y la esperanza y que todo lo destruye. Raqueta. Juan Martín del Potro no jugará ante Italia por la Copa Davis. El tandilense lo confirmó a través de una carta que le envió a la Asociación Argentina de Tenis. En el comunicado criticó al organismo y dijo que tiene un doble discurso hipócrita. Humedad 48%, temperatura 14 grados 6 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Arrancamos la última hora del programa de hoy vendiéndote lo que va a pasar a partir de las 3:30 de la mañana. Mini recital de Daniel Massa. We'll be right back. Daniel Massa, Urufanca. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. En página 12 de hoy, con la firma de Adriana Reinsfeld y de Diana Malamud, la presidenta y la secretaria de Memoria Activa, esta asociación que reúne a familiares de las víctimas del atentado a la AMIA le contesta al fiscal Alberto Nisman, que en las últimas horas se pronunció en contra del acuerdo con Irán. Fíjense ustedes el tono de la respuesta, como para entender de alguna manera lo que entre líneas uno tiene que leer de lo que dice Alberto Nisman. Familiares y amigos de las víctimas de la masacre en la AMIA, nucleados en Memoria Activa, buscamos la verdad y la justicia. Usted, doctor Nisman, ¿qué busca? Lo hemos visto durante años trabajar denodadamente, hablar denodadamente, viajar denodadamente y jugar a las escondidas denodadamente. En muchas audiencias a las que tenía la obligación de asistir y a las cuales no había prometido asistir, como si nos hiciese un favor a nosotros, finalmente la Fiscalía dejó un vacío. Fiscal Nisman, ¿dónde está? ¿Jugando a las escondidas? Es evidente, desde hace casi 20 años, que si no fuera por los familiares de las víctimas, la causa AMIA estaría enterrada en la Plaza Lavalle. Doctor Nisman, ha jugado a las escondidas paseando por foros internacionales. Se ha convertido en un experto sobre terrorismo internacional. Nos preguntamos entonces, ¿quién busca verdad y justicia en la causa AMIA? ¿Qué intereses lo mueven a usted en sus acciones jurídicas desde hace años? ¿Nos engañó? ¿Nos mintió? ¿Nos intenta embarullar con centenares de fojas que cuentan historias que ojalá algún día pueda probar? Tenía la posibilidad de demostrar que todos estos años invertidos por usted podían sostenerse en una indagatoria, pero sus acciones demuestran lo contrario. Doctor Nisman, sabemos que algunos grupos y sectores lo apoyan. Sabemos que el memorándum es imperfecto, pero es algo. En todos estos años nadie propuso absolutamente nada superador. Los familiares que llevamos la carga de 20 años de sostener la investigación, apoyamos el memorándum porque tenemos derechos. No solo el derecho a la justicia, también el derecho a la verdad. Su falta de compromiso e inacción en esta causa que investiga el encubrimiento ya no nos hacen dudar. El hecho de que haya sacado un dictamen tan superpoblado de adjetivos, con una selección arbitraria del mismo, con argumentación jurídica pobre y forzada, llena de frases huecas, al que consideramos impropio de un funcionario judicial, nos demuestra que usted es funcional a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la verdad. Es por todo esto que para nosotros usted ya es el ex fiscal en la causa AMIA. Página 12. Carta abierta al ex fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, firmado por Adriana Reinsfeld y Diana Malamud, presidenta y secretaria de Memoria Activa. Tres horas y un minuto ya han pasado del nuevo día de este sábado 16 de noviembre de 2013. El pronóstico para hoy indica una máxima de 24. Y el extendido, sin lluvias en el horizonte, habla de una máxima de 25 para el domingo, de 27 para el lunes y otra vez de 25 para el próximo martes. Hoy trajimos armónicas bluseras, Sandra Vázquez y Rubén Gaitán. We'll be right back.

morir. Armónicas bluseras, Rubén Gaitán y Das la Vuelta, y Una Casa con 10 Pinos, versión de Sandra Vázquez. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Última venta, último adelanto del Funes El Memorioso, que vas a escuchar completo hoy a las 23. Tiene que ver con Bronca Buenos Aires, aquel trabajo de Jorge López Ruiz y José Cherkaski,

Ataca el Momboretá, Juan Pollo Raffo, de su último disco, Al Sur del Maldonado. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Nació en Uruguay en 1959. Es uno de los hombres más importantes de la escena contemporánea y básicamente tiene una suerte de pie en el pasado y otro en el presente. En el pasado es algo así como el representante más directo de una dinastía de músicos uruguayos que desde finales de los 60 con los Fatoruz y compañía viene dejando una huella impresionante. Se llama Daniel Massa, es bajista, y de su cuarteto hoy armamos un mini recital con dos o tres temas absolutamente emblemáticos. Daniel Massa, The Chicken. Thank you. El primer dato que teníamos de Charlie García, su salud y el recital que tuvo que ser suspendido en el Campín de Bogotá, hablaba de un preinfarto. A esta altura se cruza alguna información que niega lo del preinfarto, que habla de un problema de depresión. Todavía a esta altura del partido, cuando aún no se conocen los datos de los estudios que le llevaron a cabo, apenas fue internado, se comienza a entreverar todo tipo de datos, como suele pasar en estas ocasiones cuando no hay una comunicación oficial por parte de la gente que lo rodea a Charlie. Mucho rumor, mucho trascendido. Habrá que esperar que pasen las horas para saber realmente qué pasó con su salud allí en Colombia. Daniel Massa, mini recital del uruguayo Samba Nuevo. Thank you. Thank you.